Vemos que el maestro, una de las cosas que más citaba es acerca de que hay que guardar el mandamiento. Para poder obtener la vida necesita uno guardar el mandamiento. Si no guarda uno el mandamiento, ha cometido uno muchos errores. Y lamentablemente para la mayor parte de la gente, el escuchar acerca de los mandamientos parece ser que es algo muy sencillo: no cometerás adulterio, no asesinarás, acordarte del día del reposo. Y uno de los más lamentables que se ha perdido esto es con la nación de Israel. Durante muchos siglos se ha enseñado cosas que no son de acuerdo con lo que dice, y para eso de lo que hemos platicado con algunos de los hermanos que ya están aquí es acerca de que se ha enseñado que el adulterio es aquel que cuando un hombre tiene dos mujeres o tres mujeres es un adulterio. Pero a través de la historia se da uno cuenta que no es así, porque antes de que existiera la Torá, gente como Abraham, Isaac, perdón, es Abraham y Jacob, tuvieron muchas mujeres. El ejemplo de Abraham tuvo en vida a Sara, tuvo en vida a Agar, y también tuvo a esta Setura. Y con ellos, con Setura fue con la que procreó muchos hijos, con Agar uno y con Sara procreó un hijo. Pero si bien él es el padre de la fe, entonces si él es el padre de la fe, ¿por qué no se le toma en cuenta como un adulterio? Porque en la historia del pueblo hebreo, desde el tiempo antiguo, nunca se ha considerado esto como un adulterio. Porque si Jacob fuera uno de los hombres más adúlteros, ¿cómo podría nacer la nación de Israel de cuatro mujeres que le procrearon al mismo tiempo? No murió una y después se casó con otra, se murió esa mujer y después procreó con la otra. Con las cuatro mujeres procreó al mismo tiempo. Entonces Jacob, teniendo estas cuatro mujeres, no quiere decir que sea un adúltero. Ahora, sí, a través del tiempo nosotros venimos viendo a estas mujeres que vivieron con varones, y no nada más con ellas, los mismos sacerdotes tenían mujeres, los mismos varones que enseñaban tenían de a dos o tres mujeres. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros considerar que eran los peores adúlteros? Ahora bien, considerando a reyes, como en el caso de David y como en el caso de Salomón, David tuvo muchas mujeres en vida. Y si él escribió los libros, y si él escribió junto con los profetas libros, entonces estaríamos pensando que estamos leyendo libros de gente adúltera, como en el caso de Salomón, que tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Entonces el adulterio no va por ese lado, no tiene nada que ver el adulterio. Nosotros cuando empezamos a escudriñar la escritura, se nos enseña que ver una mujer es adulterio. El mirar solamente una mujer es algo pecaminoso, algo perverso, algo malo. Pero también es algo que está equivocado, porque al no considerar cómo está escrita la palabra, el maestro ni ninguno de los profetas mencionan que el voltear a ver a una mujer o una mujer a un hombre quiere decir que sea algo perverso, malo. Algunos han considerado que hay hombres que desnudan a una mujer. Aún así, aunque la desnudase con el pensamiento, eso no se le llama adulterio. Ahora bien, si nosotros empezamos a observar lo que el Mesías enseñaba en su palabra, él no enseñaba algo muy diferente de lo que enseñó Moshe. Moshe mismo enseña que el adulterio es aquel cuando un hombre se mete con una mujer casada. Una mujer que tiene marido ya no puede unirse a otro marido en vida. Entonces, para que podamos observar esto, necesitamos ver los versículos que lo describen. Entonces, una de las grandes contiendas hoy en día en el mundo cristiano es decir que si un hombre tiene a dos mujeres es adulterio. Ahora hago la aclaración. No porque estoy diciendo esto quiere decir que alguno de los que estamos acá podemos tener dos o tres mujeres. No es así. Hoy en día nosotros no invitamos a los hermanos varones a que tengan dos o tres mujeres. Lo que los estamos invitando es que seamos más espirituales, que entendamos mejor las cosas, porque el maestro nos enseña de esta manera que seamos gente espiritual. porque tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. La escritura no menciona que el maestro necesitara de una mujer para poder ser hombre. Saulo no necesitó de una mujer para ser hombre. Y de esa misma manera, hoy en día vemos que esos varones eran hombres espirituales, eran hombres entendidos en las cosas, porque saben bien que dentro de la historia, ninguno de los profetas, ninguno de aquellos varones que enseñaban las escrituras, no se consideraban adúlteros, porque de lo contrario tendríamos que sacar los libros que están en los Salmos, los libros que están en el libro de Proverbios, Cantares, tendríamos que sacar libros como el de la Torá por causa de que eran adúlteros. Pero nosotros no consideramos de esa manera el adulterio. Nosotros el adulterio no es de esa manera. Cuando nosotros hablamos del amor, tampoco el amor es de la manera como la creemos. Por eso cuando se habla acerca del Shabbat, si la palabra adulterio no se entiende a la letra, pues mucho menos se va a entender que es guardar el día de reposo. Y ahí está el problema, que muchos guardan el día, pero no el Shabbat como debe de ser. Porque muchos decimos, oramos, cantamos, brincamos, hacemos reverencias, alabamos al Poderoso, y cada grupo religioso a nivel mundial tiene diferente forma de hacerlo. Pero la base no la tienen en las escrituras, porque la escritura describe claramente cómo se guarda el día de Shabbat. Y eso es lo importante, porque la palabra menujá del hebreo nos enseña que es una manera con entendimiento. Bueno, para seguir adelante acerca de esto del adulterio, nosotros voy a invitarlos, mis hermanos, a que veamos versículos en los cuales el maestro nos invita a hacer un análisis acerca de esto. Mateo capítulo 5, verso 29. Léanlo, por favor. Léete del versículo 27 y 28, perdón. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, cuando tú lees en el versículo 20, 26, perdón, 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso fue dicho a la casa de Israel, no cometas el adulterio. Pero el Mesías todavía dice o añade, oíste que fue dicho a los antiguos, no adulterarás, verso 28, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, no dice, ya adulteró en su corazón, no dice eso. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y dice para codiciarla, ahí está el detalle, la codicia. La codicia es un mandamiento diferente al adulterio, porque nosotros no hablamos del adulterio como tal, estamos hablando de la codicia. Entonces estamos mencionando, o el maestro mencionó, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Si ella ya la codició, ¿cómo podemos codiciarla antes de que nosotros podamos cometer el adulterio? Porque muchos de nosotros hablamos de la codicia hacia la mujer, porque la mujer es bella, porque es hermosa, porque tiene cualidades que no las tiene el hombre, y decimos, wow, qué hermosa, qué bella. Si una mujer yo la codicio, ¿cómo la codicio? Pero hay que entender que el mandamiento no dice, no codiciarás a la mujer nada más. Entonces, mi hermana Paola, léete el libro de Éxodo, capítulo 20, donde se encuentra la misbah o el mandamiento que está escrito ahí, y describe en el capítulo 20 y el versículo 17 cómo dice. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Le dice mi hermana Paola, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. si nosotros codiciamos, entonces, ¿a qué es lo que codiciamos? Porque, ¿qué es la codicia? Paola, dime cómo puedes codiciar una casa. ¿Cómo queriendo tenerla a toda costa, como sea? ¿Pero qué haces para codiciarla? ¿Qué hago? ¿Desearla? Sí, pero ¿qué haces? Porque vamos a entender que si yo deseo una mujer, puedo violarla. Pero si yo quiero, deseo una casa, ¿cómo le hago? ¿La robo? No puedo robar una casa. De esa manera no. Entonces, ¿cómo codicio la casa? ¿Sí me doy a entender, ¿no, mi hermana? Sí, sí. La codicia, mi hermana, hay que entender que la codicia no radica en el hecho de decir, ah, qué bonita casa, no, porque, como dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Entonces no es cuestión de verla, como dicen, porque si yo volteo a ver a la mujer y digo, qué bonita es la mujer, entonces no por eso ya la codicia. Entonces, ¿qué es codiciar? Porque él está diciendo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Pero antes dijo, no codiciarás la casa de tu prójimo. Una cosa es codiciar, yo voy y mato a la persona y me quedo con su casa. Eso se llama robar y se llama asesinato. Y también entró la codicia, pero hay que ver dónde entró la codicia, porque ¿cómo puedo codiciar sin matar? Ahora, yo voy delante de la persona y la casa no tiene signo de precio. Entonces yo voy y le digo a esa persona, véndeme tu casa. La codicia no radica en el verla. ¿Cuántas casas no hemos volteado a ver y decimos, wow, qué casa tan preciosa? ¿Y a poco porque la vimos codiciamos la casa? En ninguna manera. Entonces, si yo volteo a ver a una mujer y digo, wow, qué bella mujer, ¿ya codicié a la mujer porque dije esas palabras? Pues tampoco. ¿En dónde está la codicia? La codicia es cuando algo le pertenece a mi prójimo, como en el caso de su casa y de su mujer, porque la mujer le pertenece, es de él, es suya. Nadie la puede poseer porque está escrito que está obligada a la ley hasta que él muera. De lo contrario, ya no puede ser de otro varón. Entonces, como no puede ser de otro varón, la forma de codiciarle es irle, hablarle y decirle, me gustas mucho, te quiero mucho. Y decirle, quiero estar contigo. ¿Cómo codicio la casa de mi prójimo? Voy y le digo que no tiene signo de pesos. Véndeme tu casa. Véndeme tu casa, véndeme tu casa. Yo quiero tu casa. Entonces la codicia es aquella que cuando nadie te la está vendiendo, nadie te dijo, la estoy vendiendo, y tú vas y quieres poseerla. No tienes por qué vender tu posesión. Entonces en Israel, antes de Israel, no existía lo que se conocía como la carta de divorcio. Como no existía la carta de divorcio, ¿qué es lo que hacían los hombres? Los hombres votaban a las mujeres, como se vota lo que ya no te gusta, lo que no te sirve. A veces tenemos ahí un sofá que está viejito, agarramos y lo echamos para afuera. Esa es la forma de proceder de una persona que no ha entendido las cosas del padre. Una mujer no es una pertenencia que puedes hacer lo que tú quieras con ella. Por eso en la Torá, en la enseñanza, te muestra que una mujer tiene un respeto enorme, vale mucho más de lo que a veces el hombre cree. Entonces, para que nosotros podamos entender y podamos comprender la dimensión de esto, el maestro a través y sus discípulos a través de las escrituras nos muestran que una mujer es algo más bello de lo que a veces nos imaginamos. Entonces, cuando nosotros observamos, la escritura te dice en el libro de Romanos, primer punto, la mujer no se puede casar con ningún otro hombre. Nunca se puede unir a otro hombre mientras él esté unido a ella. Y no hablamos de un papel, hablamos de la relación sexual, hablamos de la intimidad que se tiene con ella, porque eso se le conoce como el matrimonio. Ahorita platicaremos si podemos un poquito acerca de lo que es el matrimonio, el casamiento y la boda, porque son tres cosas diferentes: matrimonio, casamiento y boda. Entonces, una mujer, tú tienes esposo, mi hermana Paola. No, hermano, no tengo ahorita. Pues supongamos que tú tienes un marido. Ese marido, estás obligada a vivir con él todos los días de tu vida. Romanos capítulo 7, versículo 1, hermano. Romanos 7, verso 1. Capítulo 7, versículo 1 al versículo 2. Dice: ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Dice que mientras él vive, está sujeta ella a la ley del marido. Así que viviendo, dice ese marido, ella está obligada a la ley. Pero si muere el marido, es libre de la ley del marido. No hay otra forma de que una mujer pueda evitar esto. Entonces nosotros vemos el versículo 3 y dice así, léetelo por favor. Versículo 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así que si viviendo el marido, se llamará adúltera, si fuere, dice ahí mi hermana, de otro. Sí. De otro. Más libre, es libre de la Torá, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Ajá. Entonces, si tú, como mujer casada, te unes a un varón, hoy en día, ya conociendo a Mashiach, no lo que pasó atrás, no lo que sucedió allá atrás. Estando unida a ese marido, no te puedes apartar de él. Si te unes a un pagano, y ese pagano, el día de mañana, tú creyente y él no creyente, si te deja, no puedes volverte a casar hasta que él muera. Y si tú mueres antes de él, tienes que mantenerte sin tener intimidad con un hombre. No puedes tener relaciones con ningún hombre, porque si tú te metes, porque ya sabiendo hoy en día cómo es el hombre en el mundo, por eso es importante que busques a un marido dentro del conocimiento. Entonces él va a morir contigo hasta el fin, va a estar contigo hasta el fin. Por eso cuando tú lees, dice aquí que la mujer mientras está en vida ese marido, si se uniere a otro hombre, será llamada adúltera. Más si el marido muriere, puede ser de otro marido. Esto es bien importante porque en la antigüedad, en Medio Oriente, hoy en día todavía la cultura hindú, cuando un padre desposaba a su hija, hoy en día existe eso, desposaba a su hija con un marido, si ella se la casó con un hombre de 35, 40 años, y ella tenía 10 o 12 años, aunque nunca fue suya, pero ya hicieron los trámites del desposamiento, entonces ella estaba obligada a nunca volver a tener ningún otro marido. En otras palabras, aunque nadie la hubiera tocado, entonces ella ya era esposa de él, Entonces las mujeres las mandan a un refugio donde ponen a todas las viudas. ¿Te imaginas la cantidad de viudas que existen en la India? Toda esa mujer no puede meterse con otro. Yo incluso les he recomendado una película aquí a mis hermanos que se llama Agua o Water. Y esa película de Water o Agua te describe la vida de una mujer hindú. En otras palabras, si la mujer no existiera esa ley en la Torah, ustedes estarían obligadas hasta la muerte. Metan a mi hermano Manuel, mis hermanos, a ver si está, si quiere contestar. Entonces, la mujer hebrea, cuando su marido muere, está libre de que puede casarse mientras el marido y el, mientras él vive, no es, no puede casarse. Viviendo el marido, puede, ella no puede casarse con otro. Muriendo el marido en la cultura hebrea, ella puede casarse con quien sea, porque está libre de la Torah. Ahora, parece que no va a llamar, no voy a contestar, mi hermana. Está haciendo otras cosas. Está oyendo unos audios. Entonces nosotros, al observar este tipo de regla, es muy importante porque eso nos permite comprender y entender que la ley de la mujer, cuando muere su marido, le permite poder tener otro marido, porque de lo contrario, si ella no existiera la ley del marido, entonces ella automáticamente, aún muriendo su marido, si fuera de otro, será considerada adúltera. Nosotros lo podemos checar en el libro de la Torá, que en la antigüedad pensaban que una mujer estaba obligada a parirle hijos a un varón, de tal manera que si el varón moría y no le dejaba hijos, uno de los hermanos tenía que entrar en ella para que le procreara hijo. Y si ese varón no le dejaba hijos, tenía que meterse el otro para procrearle hijos. Y si había otro hijo, y ella se metía con un varón, la mataban. Era considerada adúltera y no importaba que hubiera muerto su marido. Ahorita vamos a poner el ejemplo, pero antes de seguir viendo este tipo de ejemplos, primero hay que dejar bien en claro que el adulterio se toma en cuenta en el momento que una mujer todavía está casada con el marido y cuando el hombre casado, como nosotros, nos metemos con una mujer casada, se conoce como adulterio. Para esto vamos a leer lo que dice la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 8 en adelante, mi hermana. Dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les es si se quedasen como yo, o sea, sin casarse. Entendemos que la viuda es que murió el marido, pero la Torá dice que sí se puede volver a casar. Y Saulo dice, digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les es si que se quedasen sin casar como yo. Verso 9. Si no tienen don de continencia, mejor es casarse que quemarse. Entonces, en vez de que tengan relaciones fuera de una formalidad, entonces dice mejor cásense, que es mejor casarse que quemarse. No habla del adulterio, es quemarse porque no han hecho las cosas correctamente. Ahora, versículo 9 y perdón, verso 10. Lee, por favor. Pero hermano, ¿cuál es la cita? ¿Me la repite? No le alcanzo a escuchar. Verso 10, hermana. Oh, pero el capítulo es. El mismo, El capítulo libro. 7 de la primera. Oh, perdón. Bueno, Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ahora, dice Saulo, mas a los que están juntos en matrimonio, denuncio no yo, sino el Adón, que la mujer no se aparte del marido. Entonces la mujer no se puede apartar del marido, pero si hay problemas en el matrimonio, dice el verso 11. ¿Y si se separa del marido? Oh, perdón. ¿Y si se separa? Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Entonces dice que si se aparta, que se quede sin casar. ¿Por qué? Porque si ella se une a otro varón, será considerada adúltera. Entonces dice, y si aquel marido, dice, o reconcíliese con su marido, o sea, vuelvan a unirse, que se vuelva a unir con él. Que el marido no despida a la mujer. Un hombre creyente en las Escrituras no puede despedir a una mujer. No puede decirle, ¿sabes qué? Vete, ya no te quiero aquí. O algo por el estilo. No puede correrla. No le puede decir, ya no te quiero, ya no te amo, vete. No puede. Entonces describe el versículo 2, hermana. A los demás, yo digo, no al Adón, si algún hermano tiene mujer infiel, perdón, hasta ahí vamos a dejarlo, porque aquí habla del no creyente, perdón. Entonces te describe, y si se apartare, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, que el marido no despida a la mujer. Entonces el varón no podía despedir a la mujer, porque si la mujer la despedía y ella sentía la necesidad de tener intimidad con un varón y el marido no la tomaba en cuenta. Y es que en la antigüedad los hombres tomaban a las mujeres, les daban carta de divorcio y se unían los hombres a otras mujeres. Entonces, o tenían dos o tres mujeres, eso pasaba en la antigüedad. Pero si eso era lo que ocurría, entonces el varón no puede despedir a la mujer. Si él despide a la mujer y ella se casa con otro o se une con otro, es como si el varón que despidió a la mujer cometiera el adulterio. Lo describe el libro de Mateo 19, vamos para allá. Verso 7, hermana. Dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, está hablando del que la repudia, si no fuere por causa de fornicación, eso quiere decir que la única forma de repudiar a una mujer es porque la vio que se acostó con otro hombre. Dice, y se casare con otra, o sea, ese varón se casa con otra porque despreció ya a su esposa, entonces él dice, adultera. ¿Por qué adultera? Porque votó a lo que era suyo, su cuerpo. Y el que se casare con la repudiada, comete adulterio. Entonces, tanto la pareja que se unió, que ya era conocedora de la enseñanza de la Escritura, y la mujer comete, el hombre comete el error de despedir a la mujer de su casa, y el hombre este la despidió porque ya le había echado el ojo a otra mujer, y la trae a su casa, comete el adulterio. Pero si tú te fuiste de la casa del marido y él te da carta de divorcio, perdón, él se casa contigo otra persona, comete el adulterio. O sea, el adulterio es aquel que se mete con una pareja que ya está unida en matrimonio. Ese es el adulterio. El adulterio es que te introduzcan algo cuando no necesitas introducir algo en tu matrimonio. Por eso le dice lo que Elohim unió, que no lo separe el hombre. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver este tipo de relación, hoy en día en América del Sur no tenemos la costumbre que tenía el pueblo hebreo. El pueblo hebreo tenía una enseñanza que viene desde los tiempos de la creación y es muy diferente a la creencia que tenemos acá, porque si la creencia del adulterio fuera el que tuviéramos dos o tres mujeres, entonces David, Salomón serían los peores adúlteros y otros muchos que tuvieron mujeres. Ese sería el peor adulterio que pueda, que podamos nosotros ver y que nosotros queramos en esos hombres. Sí, sí, me doy a entender, mi hermana Paola. Sí, hermano. Entonces, nosotros al escudriñar y al empezar a ver los errores que comete el hombre por causa de no comprender las escrituras, son muy graves porque cuando no se entiende una palabra como el adulterio, ¿te imaginas lo que pasa con la palabra Shabbat? La palabra todavía es mucho más complicada todavía. Entonces la gente, si no entiende lo que es el adulterio, pues nunca entenderá que realmente es el ¿cómo se llama? Que es el guardar el día de Shabbat para santificarlo. Y es ahí donde te das cuenta que la escritura no nada más se trata de leer, sino hay que comprender, porque el mundo entero, cuando no sabe acerca de estas cosas, le es fácil decir, el adulterio es cuando un hombre tiene dos mujeres, o que se mete con una prostituta, o algo por el estilo, y no es así. Eso es mentira, no está registrado de esa manera. Voy a invitarlas a que leamos desde el versículo 3 en adelante, del capítulo 19 de Mateo, verso 3 en adelante. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, lo que Dios Elohim ha juntado a mi hermana Paola, dice que no lo separe el hombre. Ahora, si el hombre no puede separar esta unión, nosotros empezamos a tratar de comprender que en el tiempo del Génesis dice que lo que Elohim unió, que no lo separe el hombre. ¿Cómo puede separar el hombre la unión? Que se meta otro hombre con la mujer que te pertenece, porque él ya lo unió, él ya lo juntó. Entonces nadie puede unir a una pareja, al menos otro hombre o otra mujer casada. Entonces, si alguien entra a la vida de un hombre y de una mujer, entonces se comete un grave error. Esta enseñanza que viene aquí en el libro de Mateo, cuando tú observas que le dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos en una carne. Así que ya no son más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Elohim juntó, que no lo aparte el hombre. Es como decir, somos uno. Elizabeth González Martínez y Alfonso Santamaría Rey ya no son dos personas. Son una persona, son un solo cuerpo. Ella tiene que cuidar el cuerpo que es mío y no debe de permitir que nadie lo toque. De la misma manera tengo que cuidar yo su cuerpo. Cuando la escritura dice que no te metas con el hijo, no te metas con tu padre o con la mujer de tu padre, dice porque es la desnudez de tu padre. Por eso dice, no te metas con la mujer de tu padre, porque es la desnudez de tu padre. Es ahí donde te empiezas a dar cuenta que la desnudez no es cuando te metes con una mujer, no es como meterte con la mujer. Te estás metiendo con tu padre, te estás metiendo con un hombre. Por eso el libro de Levítico nos describe este tipo de cosas. Versículo de aquí de Mateo, mi hermana, y ahorita vemos lo demás. Versículo 7, mi hermana, y le describe por qué. Ahí hacen una pregunta, ¿por qué pues entonces Moisés permitió dar carta de divorcio? Por favor, mi hermana. Sí. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ajá, entonces... ¿Sigo? Ahí, gracias, Nancy. Entonces describe, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? ¿Por qué la dio, mi hermana? Dice, por la dureza de su corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. ¿Eso sucedió en la antigüedad, en el tiempo del Génesis, hermana? Sí, sí, hermano. En el tiempo del Génesis, mi hermana, en el tiempo del Génesis nadie votó a sus mujeres. Abraham no votó a su mujer. Isaac no votó a su mujer. Jacob no votó a sus mujeres. Los antiguos no votaban a sus mujeres. Por eso él describe, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? ¿Dónde viene eso, mi hermana? En el libro de la Torá. ¿Y por qué se escribió la Torá? Se escribió por causa del pecado. Por eso le preguntan, entonces, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió dar carta de divorcio. Más al principio, dice, o sea, al principio sería el Génesis, no fue así. Los hombres no votaban a sus mujeres, no las despreciaban. Aunque vivían mucho tiempo, no las despreciaban. En la eternidad, por eso la Escritura menciona que un hombre y una mujer en la eternidad nunca se separarán, porque ya no van a poder morir. Por eso no habrá carta de casamiento ni carta de matrimonio. No puede existir. ¿Por qué? Porque serán para siempre. Y el papel de la carta aquí se necesita, porque cuando un hombre o una mujer muere, se le tiene que dar el permiso de volverse a casar, porque ya está libre de la Torá. Ajá. Pero sobre todo esto es para la mujer. Esto no sucede para el hombre. Esto sucede para la mujer. Por eso dice que la mujer está obligada a la Torá. No hay un versículo que diga el hombre está obligado a la Torá. ¿Sí me doy a entender, mi hermana? Sí, mi hermano. Muy bien. Ahora, describe en el verso 9. Yo os digo que cualquiera que repudiare a su mujer, si no fuere por causa de fornicación, y se casare con otra, adultera, y el que se casare con la repudiada comete adulterio. Dícenle los discípulos, si esa es la condición del hombre con su mujer, dicen ellos, no conviene que, hermana, casarse. ¿Crees que los discípulos iban a dejar de tener mujeres? ¿Crees que iban a dejar de tener intimidad con alguna mujer? No, no. ¿Sabes qué hacían los antiguos? Los antiguos le pagaban a prostitutas, hermana. Y ellos pensaban que pagándole a una prostituta, como no le pertenecía a nadie, el mandamiento dice, no desearás la mujer de tu prójimo. Y como ellas no tenían prójimo, entonces se metían con ellas, les pagaban, porque no le pertenecían a nadie. Era un servicio que daban. Ahorita vamos a ver ejemplos, pero antes de ir a ver esos ejemplos, sigamos viendo lo que dice aquí. Verso 7, dícele, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiar a su mujer? Por la dureza de su corazón. Dice Gálatas 3:19, ¿de qué sirve la Torá fue añadida a causa del pecado. Por eso en el tiempo de Moisés apareció la carta de divorcio, porque los hombres se metían con una y después votaban a su mujer y se metían con otra, después la votaban y se metían con otra. Eso permitía la carta de divorcio, no era bueno para, eso no era bueno para el, para la mujer. Eso era malo para la mujer, por eso la carta de divorcio apareció, para que la mujer no fuese destruida por causa del pecado de los varones. Por eso Moisés les permite dar carta de divorcio. Por eso dicen, ¿por qué entonces Moisés permitió dar carta de divorcio? Por la dureza, dice ahí claramente, de su corazón. La Torá fue añadida por causa del pecado, pero iba a ser quitada hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y ese es el Mesías. De esa misma manera, entonces te das cuenta que él, el hombre que repudia a su mujer, nada más por repudiarla, comete ya el adulterio, cuando ella o él se metan con otra mujer. Por eso la pregunta, si a los príncipes le preguntaban en el verso 3, entonces llegaron desde él los fariseos tentándole diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y ellos le respondieron, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio macho y hembra los hizo? Entonces te das cuenta que realmente la Torá fue añadida por causa de las perversiones del pueblo y por causa de todo el pecado, porque la mujer estaba obligada a guardar la Torá, porque ya era un cuerpo con el hombre. Lo que Elohim unió, que no lo separe el hombre. Esa era la enseñanza del Génesis. Y en la antigüedad los hombres eran eternos, o debían de ser eternos, y no fue así. La gente en aquel tiempo tenía vida de largos días, nunca iban a ser acortados sus días. Pero al no entenderlo, se les acortaron los días, y fueron y perecieron todos los hombres. Entonces nosotros empezamos a observar que de este versículo dice, por la dureza del pueblo, por eso apareció la Torá, porque el pueblo era duro, porque la mujer no podía separarse del marido. Si ella se unía a otro marido, será llamada adúltera. Eso decía la instrucción, eso lo enseñaba desde el tiempo del Génesis. Pero Moisés permitió dar la carta de divorcio porque el pueblo era muy duro, no entendía, y muchas de las mujeres eran las que pagaban el plato roto. Ellas eran las que pagaban el plato roto de los hombres adúlteros y perversos, porque no entendiendo que ellas eran mujeres que tenían que tratarse como el vaso frágil, no las trataron como tal. La Escritura nos enseña a nuestro maestro que tratemos así a nuestras mujeres, como un vaso frágil. Y aquellos hombres no quisieron escuchar. Gálatas 3:19, por eso llegó esa ley, para poder permitirle a la mujer no caer en la transgresión y ser muertas por culpa de sus maridos. Gálatas capítulo 3, verso 19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Para qué sirve la Torá? Fue añadida. Por eso Moshe añadió muchas cosas, porque era tanta la dureza del pueblo que no entendían que el hombre no podía votar a la mujer. Tenían que tratarla como un vaso frágil, un vaso delicado. El hombre usaba a sus mujeres como un artefacto, como hoy en día usamos la lavadora, o como usamos la escoba, o como usamos un zapato. Ya cuando el zapato no te sirve, vas y lo tiras. Así era el pueblo de Israel. Y no hablamos acerca de Israel nada más, estamos hablando que así es la humanidad. No respeta a sus mujeres, no les da el honor, no les dan el lugar que se merecen. Gracias a la mujer pía y justa, los hombres llegan a crecer como gente honrada, como gente sabia y entendida, gracias a la mujer. el hombre llega a ser lo que es gracias a sus mujeres. Cuando un hombre no valora el valor que tiene una mujer dentro de un matrimonio y no lo valora, está cometiendo un grave error. Pero hoy en día estamos en una sociedad que está corrompida, una sociedad que tiene ideas, que tiene mandamientos de hombres. Hoy en día las mujeres creen que son como los hombres, y ahora las mujeres son promiscuas, son mujeres que no respetan, son mujeres que no se respetan a sí mismos, dejan que cualquiera las toque, deja que cualquiera se meta con ellas. Muchas de ellas hasta pagan para que un hombre esté con ellas. Y te das cuenta que el error que comete es un error gravísimo. Pero ellas hoy en día, muchas de ellas no se dan cuenta que es por causa de una cultura. Porque hace 120 años o hace 100 años, fue en el año de 1919, estamos hablando un poquito de menos de 100 años, hubo la liberación femenina en Estados Unidos por primera vez, pero antes de esa fecha, en Europa, hace más de 100 años, hace 120 años, la mujer empezó con la liberación femenina. Y esto ha perjudicado para, no nada más para los hombres, le ha perjudicado realmente a la mujer, porque en vez de que la mujer sea sumisa y humilde y sencilla, para que el hombre la trate como debe de hacerlo, hoy en día no. Hoy en día los hombres tratamos a las mujeres, y me refiero que no que lo haga yo, pero me refiero que la tratamos como si fuera un objeto. Lamentablemente hoy en día la mujer no se respeta, la mayor parte, no estoy diciendo todas. Y vemos que realmente la mujer que describe la escritura, la mujer que realmente ama al Padre Eterno, se respeta a sí misma y respeta a su marido. Y si no tiene marido, se respeta a sí misma. Por eso en los escritos comprendemos que las mujeres en aquellos días necesitaban una regla que no les permitiera morir, porque realmente los varones eran los que votaban a sus mujeres y no la mujer al marido. Entonces apareció la ley en la cual dice, ¿por qué permitió dar carta de divorcio? Porque si una mujer era botada con dos o tres hijos, ella tenía que dedicarse a trabajar todo el tiempo y no podía pensar en tener otro marido porque le era prohibido. Entonces aparece la ley del divorcio, y esa ley que apareció es por protección de la mujer. Por eso él dice, ¿de qué sirve la Torá? Fue añadida a causa de las transgresiones. Y te das cuenta que fue por eso. Ahora, ya leímos el verso, dice que hasta que viniese la simiente, ya llegó la simiente, ya Mashiach nos ha enseñado, no votes a tu mujer, no la despidas, al menos que sea por causa del adulterio, que tu mujer la encuentres con otro varón echada en tu cama o en su cama de aquel. Entonces una mujer, la única forma de echarla o botarla o despedirla, como le llamen en los diferentes países, es que la encuentres en el adulterio. Entonces cuando nosotros observamos a estas mujeres que han cometido el adulterio, es la única forma que se le puede dar la carta del divorcio. Pero nosotros hemos encontrado que a través del tiempo la Torá para eso fue añadida, para protección de algunos, porque de lo contrario toda la mujer perecería, porque no hay forma de cómo salvarse. Vamos a entender que una mujer la casaban a los 13 años, y el marido la botaba cuando tenía 17 años. Si no existía esa ley, prácticamente en el momento que se acostara con otro hombre, iba a ser considerada adúltera de acuerdo a lo que dice la ley o la Torá. Y para eso apareció la ley del divorcio, por ellas, no por ellos, porque la Torá no te enseña a votar a tus mujeres, no te enseña a despedir a tus mujeres. Entonces cuando nosotros leemos la Escritura, vemos que realmente la Torá fue añadida por eso. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 9, mi hermana, en adelante, 9 y 10. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ahora, si la ley fue añadida por causa de todo este pecado, una pregunta que llega a surgir o que muchos llegan a tener, que si entonces una mujer dice de que si codicia a una mujer en su corazón ya adulteró, vamos a suponer que ahorita Esteban es esposo de alguna de mis hermanas de aquí. Vamos a ver que tiene una esposa. Su esposa se llama Natalia. Y él se fija en una de las hermanas que están aquí. Se fija en Paola o en esta Marcela, o se fija en Varinia o cualquier otra. Entonces, si él le dice a una mujer soltera, me gusta si quiero estar contigo. Primer punto, Natalia, su esposa, no está de acuerdo de que él tome a otra mujer por causa de esa cultura. Él no puede proponerle a otra mujer que se case con él porque su esposa no lo permite, porque si la esposa se separa de él por causa de lo que el marido, que es Esteban, se trae a otra mujer y ella se va, si ya comete adulterio, entonces el adulterio de ella pasa a ser adulterio del varón, porque realmente un hombre no puede estar proponiéndole a todas las mujeres que se casen con él. Por eso nosotros no aceptamos el adulterio. No aceptamos la unión de dos o tres mujeres. ¿Por qué? Porque esto le perjudica al grupo, le perjudica no nada más a la pareja, le perjudica al grupo, porque el grupo está acostumbrado, en América, están acostumbrados a una unión de una sola pareja. Ciertamente no es pecado que tuviera otra pareja, pero cuando una persona se mete, con otra pareja, le empieza a proponer cosas a otra mujer, aún soltera, está cometiendo un error porque su esposa no está de acuerdo. Y si ella se va y llega a cometer ella el adulterio, su adulterio de ella va a ser adulterio también del varón. En todo caso, tendría que estar muy de acuerdo la mujer en que no hay ningún problema. Pero de este lado de América es problemático. Si nosotros nos vamos a Europa, en la parte del este, y si nos vamos a Asia, en cualquier parte de Asia, los matrimonios de 5, 6 o 10 mujeres por matrimonio es muy aceptado. Si un hombre tiene 5, 10 o 15 mujeres, es bien aceptado. No hay ningún problema. Por eso el mundo musulmán tiene tantas mujeres y les llamas que tiene ellos su harem. Porque ellos pueden tener las mujeres que sea. Mientras tengas el poder económico, o estamos hablando financiero, para poder sostenerlas, no hay ningún problema. Por eso al judío en la antigüedad le era más fácil tomar a una mujer, botarla y después tomar otra. Ya se cansó de ella, la bota y tomaba otra. Pero la escritura a nosotros no nos enseña que seamos así con nuestras mujeres. Efesios capítulo 6, el maestro nos dice que así debemos de pensar acerca de ellas. Perdón, capítulo 6, versículo 24 en adelante. Versículo 26 en adelante, por favor, mi hermana. Capítulo 5 de Efesios, verso 24 en adelante. Así que como la iglesia está sujeta a Mesías, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Perdón, mi hermano. Asimismo también los maridos deben de amar a vuestras mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Dónde está el amor que tiene por su pareja si la bota? ¿Dónde está el amor que predica? ¿Dónde está el amor que está anunciando? Por eso nosotros hoy en día, creyentes en Yeshua, debemos de saber respetar y darle su honor a la mujer. Tratarla como un vaso frágil, como algo bello, algo hermoso que nos ha dado el Padre. Como algo que nosotros podemos contemplar y entender acerca de esto. La mujer no es un objeto, es tu cuerpo. Yo no voy a agarrar unas pinzas de presión y me voy a agarrar un dedo de mi mano y me lo voy a arrancar. No lo voy a hacer porque es mi cuerpo. No voy a agarrar una cegueta y voy a cortar mi brazo y lo echo para afuera. No lo voy a hacer porque es mi cuerpo. De esa misma manera debo entender que mi esposa es mi cuerpo. Ya no somos dos carnes. Yo no me puedo quitar un brazo, yo no me puedo quitar una pierna. Así debe de ser nuestra esposa en nuestra vida, como lo describe en los libros y en los versos que hemos leído. Así como la iglesia está sujeta a Mashiach, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mashiach amó a la Keilah y se entregó a sí mismo por ella. Hay que entender qué tan grande debe ser el amor hacia nuestras mujeres. Si Mashiach se entregó por la Keilah, por nosotros, por su iglesia, nosotros también debemos de dar nuestra vida por nuestra propia mujer. Verso 26. Para santificarle y limpiándole en el lavacro de agua por la palabra, esa es a la iglesia. Para presentársela gloriosa para así una iglesia que no tuviese mancha ni arruga. Mancha. Así también los maridos deben de amar a vuestras mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. No vuelvo a repetir, no puedo agarrar una pinza de presión o un tornillo que aplaste mi mano y que agarre una cegueta y me corte la mano. No lo haría porque es mi cuerpo, así debo de sentir eso por ella. Ahora Varinia me dice, tengo una duda de lo que dijiste, de que si codicia a una mujer en su corazón ya adulteró. Una mujer en las escrituras, cuando se dice mujer, es una persona que tiene marido. En las escrituras a la mujer que no tiene marido, que nunca ha sido casada, que es virgen en otras palabras, se le llama doncella. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El ejemplo lo tenemos en la primera carta a los Corintios. Si entonces la escritura dice, el que mira a una mujer, se está refiriendo a una mujer que no está soltera, sino que es casada. Primera carta a los Corintios, por favor, para que nada más dejemos resuelta esta pregunta que se varinea. Primera carta a los Corintios, capítulo 7. Versículo 34, verso 34. Dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Adón. Entonces, describe que si tú codicias a una mujer, no puedes codiciar a una doncella porque la doncella no tiene marido, no es de nadie. Pero yo tengo una mujer que se llama Elizabeth González Martínez. Y si ella vamos a suponer que no soy enseñador, porque los enseñadores se nos prohíbe tener dos mujeres, sea marido de una sola mujer. Voy a suponer que soy parte de los que escuchamos las escrituras. Si ella me le dijera, ¿me permites tener otra pareja? Si ella me dice que no, es no. ¿Por qué? Porque ella no está acostumbrada, no ha aceptado, no tiene las mismas ideas que tenía el pueblo de Israel hace muchos miles de años. Si la mujer el día de mañana aceptara, sería diferente. Pero si yo lo hago en contra de su voluntad, estoy cometiendo un error. Entonces, hoy en día, nosotros no aceptamos este tipo de relación por causa de la gente que cree en Mashiach. Porque a muchos les sería pesado, les sería difícil aceptar que un hombre tuviera dos mujeres. Y lo hacemos por protección a la vida y a la dignidad de la propia mujer y de la iglesia. El hombre debe de entender que no es necesario cuando se es espiritual. Un hombre espiritual no necesita tener dos o tres o cinco o diez mujeres para ser más feliz. Con una mujer, tan solamente una mujer, el hombre puede ser feliz. Pero también la mujer no se debe de negar así a su marido. Hoy en día la mujer que no entiende las cosas del padre le dice a su marido, no me vas a tocar. Y a veces hay mujeres que chantajean a sus maridos, hasta 15 días no dejan que lo toque. Eso no es bueno, porque él lo que va a hacer, como su mujer es de esa manera, va a coger el ir a buscar a otra mujer afuera. No puede la mujer chantajear al hombre, ni el hombre a la mujer. Por eso describe que no se separe el hombre de su mujer. Y si no tiene el don de continencia, la mujer o el hombre, que es mejor que se case. Y si están unidos, dice, si se separan, que se queden sin unir con otro. Y si se y si no tienen ese don, tienen que volverse a unir con su pareja. Por eso cuando nosotros vemos este tipo de palabras, la palabra doncella y mujer, es diferente. Por eso el que mira a una mujer es como si dijéramos, yo volteo a ver a alguna de mis hermanas ya casadas y la codicio, le digo, quiero estar contigo, ya adulteré en ella, en su corazón, porque ella le pertenece a mi hermano, le pertenece y es de él, es su cuerpo. Ahorita vamos a ver estos versículos que están en el libro de Levítico, que cualquiera que se mete con la mujer de su padre es como si tuviera tenido relaciones con su padre. Entonces, de acuerdo a lo que estábamos viendo ahorita, una persona debe de estar bien entendida y debe de saber que creyentes en Mashiach no se hacen las cosas a la ligera. Yo nunca aceptaría ninguna relación de ninguna o de un hermano que quiera tener dos o tres parejas. Realmente es algo que es complicado, porque muchos de ustedes hoy en día, o nosotros los hombres, yo le he dicho a mi esposa, le he comentado, yo te describo lo que piensa el hombre porque yo soy hombre y no soy hipócrita. El hombre en su mente pasa siempre de veces el querer tener no una mujer, sino dos o tres, le digo. Yo te lo digo porque yo soy hombre, pero yo no soy hipócrita ni me quedo callado. Pero yo entiendo, y hoy en día se lo he dicho a mi esposa, yo entiendo que no voy a buscar a otra mujer, ni quiero otra mujer. Yo lo que quiero es servir al Poderoso, y te amo a ti, solamente a ti. No necesito decírselo porque ella lo sabe. De esa misma manera, mis hermanos, debemos de aprender a respetar y amar a nuestras mujeres. Cada uno de nosotros, conforme vamos creciendo, vamos entendiendo que las cosas no son carnales, sino son espirituales. Porque yo ahorita me encuentro a muchos kilómetros de distancia. Quisiera a veces abrazarle y oler su pelo. Y no puedo por la distancia. Pero ella sabe que la amo. y ella me ama a mí, y estaré más de un año retirado de su presencia, pero ella confía en mí como yo confío en ella, porque tenemos una unión que no es en la carne, va más allá de la carne, es algo espiritual, es algo que se le llama amor. El amor todo lo puede, todo lo espera, no hace sin razón. El amor no busca, dice, no busca lo suyo. El amor no se envanece. Ese es el amor que nos muestra las Escrituras. Ella sabe que la amo a ella y amo a mis hijos. Pero ella también sabe que los amo a cada uno de ustedes y los amo con todo mi corazón. Al menos ahorita la gente que me está conociendo aquí sabe que los amo, porque trato de demostrárselos. Y eso es lo que pasa en el interior del hombre, que debe de entender que ya no somos carnes, ya no somos esa carne que antes contendía contra el Ruaj, porque la carne codicia, pleitea, la carne busca las cosas que son de la carne. Por eso dice que se oponen al espíritu. Pero cuando somos espirituales, eso cambia la forma de percepción, porque dice el Elohim es espíritu y tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando nosotros empecemos a cambiar nuestra forma de pensar y no pensar en la carne, sino pensar en una forma espiritual, creo que van a cambiar muchas cosas. Por eso Gálatas capítulo 5 describe claramente que nosotros no somos de la carne, no hemos recibido el espíritu de este mundo. Gálatas capítulo 5, mi hermana, versículo 17. Hasta el 19. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Entonces, ahí te está marcando y te lo está diciendo claramente. Mas si sois guiados del Ruaj, no estáis debajo de la Torá. Manifiestas son las obras de la carne, que son, y la primer palabra que aparece es el adulterio. Un ser o una persona que no deja de pensar de una manera carnal, que no deja y saca ese instinto carnal que tiene en su ser, no puede servir en las cosas del Padre. No puede vivir en las cosas del Padre, porque son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la disolución, la idolatría, la hechicería, las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos, cosas como estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Elohim, y no lo pueden heredar porque no han entendido qué es el amor. Yo he escuchado a muchos decir, yo amo a mi padre, he escuchado decir, yo amo a mi hermano, yo amo a mi madre, yo amo a mis hijos, yo amo a mi esposa. Y eso no es verdad, porque con el tiempo yo veo cómo discuten y le echan en cara unos a otros, y veo cómo pleitean, cómo contienden. A eso he venido, a mostrarle a los demás que sí se puede cambiar, y que debemos dejar la condición de la carne para buscar las cosas espirituales. Es ahí donde nos empezamos a dar cuenta que el hombre no es lo que dice las Escrituras. El amor todo lo sufre, todo lo espera. si realmente somos hijos de Elohim, empezaremos a entender y a sentir lo que está realmente en nuestro corazón y no lo que está en nuestra carne. Yo me maravillé el día de ayer por una cosa que me dijo una mujer y le dije, qué impresionante, me ha enseñado algo que nunca lo había yo visto. Con el tiempo se los contaré y si el Poderoso lo permite, ella misma les dará el testimonio. Y digo, qué impresionante es cuando una persona entiende que es el amor. Tiene tanto miedo a sentir el amor que cuando lo siente prefiere huir. Dice, porque nunca había yo sentido esto por otra persona. Yo siempre he respetado a mi marido y siempre he respetado a Elohim. Y nunca había sentido esto por otra persona. Cuando lo sentí, dice, mejor me alejé de él. Para mí fue algo increíble que me empezara a contar cosas tan impresionantes. Entonces, una mujer que nosotros somos casados y codicia y busca a una doncella, no codiciar, porque la palabra codicia, como dice aquí Varina, no se le aplica cuando la mujer no le pertenece a nadie. Si codicia a una doncella o sola, no se puede codiciar a una doncella porque la doncella no le pertenece a nadie. Nada más se puede codiciar a la mujer casada porque ya le pertenece a su marido. Pero si hoy en día un varón de nosotros quisiera tener algo más con otra pareja, tendría que ser también el respeto de que la otra pareja se lo aceptara. Pero tendría que ser bajo una regla muy diferente. No se le considera adulterio. Pero vuelvo a repetir y vuelvo a hacer el énfasis. Yo ahorita estoy alejado de mi familia. Y no es por un mes, ni dos meses, ni medio año. Yo creo que si yo puedo mantenerme bien y separado de mi mujer, todos los varones también pueden hacerlo. Nadie de los que estamos aquí, espero el día de mañana, que confrontemos este tipo de cosas. Porque no lo digo por mí, lo digo por amor a mis hermanos, porque hay mucha gente que no aceptaría la relación de un hombre que está dentro de nosotros que tenga dos mujeres. Sería de tropiezo para muchísima gente. Pero eso no se le llama adulterio, eso es lo que hay que dejar claro. David no era un adúltero, cometió el adulterio una vez en su vida. Salomón, no porque tenía 700 mujeres y 300 concubinas, era un adúltero. Entonces nosotros, cuando nosotros observamos en las Escrituras que realmente el amor es el que nos mueve, la enseñanza del Ruaj es el que nos mueve, empezamos nosotros de acuerdo a lo que dice el Ruaj y debemos de aprender que nosotros no somos de esta carne, o no debemos de ser en esta carne. Porque la carne codicia, la carne comete adulterio, la carne comete la fornicación, la inmundicia, la disolución, idolatría es la hechicería. Versículo 22, más el fruto del Ruaj es el gozo, el amor. El amor, el gozo, la paz, la tolerancia, la benignidad, la bondad, la fe. Porque los que son, perdón, la mansedumbre, templanza, verso 23, contra tales cosas no hay Torah. Porque los que son de Mashiach han crucificado la carne con sus efectos y concupiscencias. Si vivimos en el Ruaj, andemos también en el Ruaj. No seamos codiciosos de vanagloria, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Entonces nosotros hoy en día, después de tanto tiempo, sabemos que David y Salomón no eran adúlteros, porque el mandamiento claramente dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. una doncella no se puede codiciar porque no le pertenece a nadie. Pero la Escritura está hablando de una mujer. La mujer tiene marido. Esa es la diferencia. Yo no puedo codiciar a una mujer porque la mujer está casada. Por eso dice la Escritura, porque si hablara de mujeres solteras, describiría de una doncella. O lo describiría como una mujer virgen. Una mujer sola no lo describe, pero lo describe como alguien que no ha tenido marido. En otras palabras, ya sea que se le dé el título de virgen, o se le dé el título de doncella, o soltera. Entonces, nosotros, al encontrar versículos, como en el caso del libro de Mateo, nos está refiriendo que el adulterio es aquel cuando mira uno a una mujer para codiciarla. Si yo veo la casa de una persona y digo, ¡ah, qué preciosa casa! Ya cometí codicia porque dije, ¡qué preciosa casa! El mandamiento dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Entonces, ¿porque la vi, codicié? No. La codicia fue cuando fui, le toqué a la puerta y le dije, ¿me puede usted vender su casa? Me gusta su casa, quiero su casa. No está en venta. Véndame su casa. Yo la quiero. No está en venta. Es que yo la quiero, me gustó. Pues hágase un igual. No, quiero esta por el lugar donde está. No, la vendo. Nadie puede llegarle a decir a un hombre, déjame estar con tu mujer. A una mujer le vas y le propones, quiero estar contigo. Y si ella accede, se comete el adulterio. Por eso la Escritura dice que el que mira a una mujer para codiciarla, la codicia no llega y no nada más aparece de la nada. Yo no puedo codiciar el buey de mi prójimo, no puedo codiciar el burro de mi prójimo viéndolo nada más. Si agarro al burro y me lo llevo a mi casa, se le llama robo, no codicia. Se le llama codicia porque primero lo pensé y quise traerlo, pero si me lo robo, eso ya no se llama codicia, se llama robo. Y ahí dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Si tú la codicias, dice, ya adulteraste en su corazón. ¿Cuál es el corazón del hombre? ¿Y cuál es el corazón de la mujer? Está en su mente cuando fuiste y le dijiste, quiero estar contigo. Este pueblo de labios me honra y su corazón lejos está de mí. ¿Cómo es que el corazón estaba lejos del Padre? No lo conocían porque no sabían cómo guardar los mandamientos. Andaban haciendo otras cosas que no se les ordenó. Y claramente dice, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. El corazón es la parte que está arriba en su mente, es esa parte que está allí, y esa es la que dice, del corazón salen los malos pensamientos, los robos, los adulterios, los homicidios. Del corazón sale todo eso. Por eso dice que adulteró en su corazón, porque fue y le dijo, quiero estar contigo. Marcos capítulo 7, veámoslo por favor. Marcos capítulo 7. Capítulo 7, versículo 18, en adelante. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos. Porque del corazón del hombre, mi hermana Paola, del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Si de mi corazón salen los malos pensamientos, quítale el corazón al hombre y no es nada, no piensa, ya no puede pensar. Es como cuando a un hombre le dan un golpe en un accidente en la cabeza y el hombre cae como muerto, pero no está muerto porque está vivo y dura 15, 20 años con vida, pero no se mueve ya. Su corazón ya no sirve, tuvo muerte cerebral o tiene como le llaman, está en un estado vegetativo. Ya no salen pensamientos, ya no salen razonamientos, ya su corazón está muerto. Podrá estar vivo en lo físico, pero en la mente está muerto. Su corazón ya no entiende, su corazón ya no comprende. Por eso el verso 17 dice, apartados de la multitud, habiendo entrado en casa, les preguntaron, y sus discípulos, esta parábola. Y él les dijo, 18, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que lo que de fuera no entra en el hombre y le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en su vientre, y eso lo excreta o va a la letrina? Cuando tú comes algo, como un pan, como carne, lo que tú comes no se va a tu cabeza, se va a tu intestino y de ahí va y lo defeca, lo excreta, dice, o va a la letrina. Porque no entra, verso 19, en el corazón, sino en el vientre y sale y lo secreta. Eso decía también, esto decía haciendo limpias las viandas, o sea, el alimento. Verso 20, más decía que de lo del hombre sale de aquello contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. No sale de tu boca. Sale de tu corazón. Y si yo en mi mal pensamiento voy y le digo a una mujer que es bella y hermosa, que ya es casada, por eso se llama mujer, voy y le digo, me gustas, te quiero mucho, quiero estar contigo. Si la mujer dice no y se va, entonces ya adulteré de todos modos yo en su corazón. Porque ya fui, ya se lo dije, ya la deseé. Y es... ya adulteré, no en su cuerpo. Porque si yo me acostase con ella, cometí el adulterio en la carne. Pero está diciendo que ya cometió el adulterio en su corazón, en su ser, en su mente, ya está ese recuerdo. Por eso dice que de ahí salen los malos pensamientos, y el pensamiento, o lo que se queda grabado, eso es lo que se dice en la Escritura, que ya cometió adulterio en su corazón. Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28 nuevamente. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, una mujer casada con un hombre, viene alguien y le dice, quiero estar contigo. Tal vez no, ella le dice no. No cometió el adulterio en físico, pero sí cometió el adulterio ya en su corazón. No está diciendo que cometió el adulterio en su cuerpo. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o sea, fue y le dijo, quiero estar contigo, ya adulteró con ella en su corazón, en su mente. Ya no puede sacar esas palabras de su mente de ella. La concupiscencia... cuando nosotros vamos y le decimos es una mujer, la mujer se puede negar en el momento, pero con el tiempo es algo que le dice, que le está carcomiendo, que está ahí, y el día de mañana puede acceder ella. Hay mujeres muy íntegras y nunca van a aceptar una propuesta de esa manera. Una mujer que no es íntegra va a socorrer a cualquier comentario que le diga a cualquier hombre. Hay mujeres que siempre andan coqueteando, aún siendo casadas, son coquetas con los demás. Entonces nosotros debemos de entender que los que hemos creído acerca de las enseñanzas del Padre no estamos sujetos a estar en este tipo de vida. Debemos de cambiar esa forma de vida. Por eso nosotros, soy creyentes en Yeshua, no podemos andar en esta condición y estar en este tipo de cosas. Si el mundo fornica, si el mundo comete adulterios, si el mundo anda en disoluciones, en pleitos, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, que lo haga el mundo. A eso ha venido el Mashiach, a que aprendamos a apartarnos del pecado, apartarnos de toda especie de mal. Concluimos con esto, que un hombre que tiene dos o tres mujeres no se le puede llamar adulterio. Pero nosotros hoy en día, creyentes en Mashiach, gracias a que nos ha permitido ver su palabra, y gracias a que hemos comprendido algunas cosas, nos hacen más entendidos y no tenemos por qué estar pensando en las cosas de la carne. Porque les aseguro que si fuera por cuestiones de la carne, yo nunca en mi vida dejaría a mi esposa ni a mis hijos, porque muchas veces me lo ofrecieron, irme a Estados Unidos pagándome buenos sueldos. Y muchas veces me dijeron, te van a pagar más de $26 la hora o $35 la hora, porque yo sé soldar. Y ni porque me dijeron que podía encontrar ese tipo de trabajos, no me fui. Era arriesgado el trabajo, pero no me fui, por amor a mi familia. Pero ahora he encontrado a mi familia también en otros países. Y también los amo de la misma manera que amo a mi familia, a mi esposa Elizabeth González Martínez y a mis cuatro hijos, Benjamín, Noemí, Samuel y Sara. Saben bien que los amo, como también amo a Esteban y a mis hermanos allá reunidos. Saben bien que siento un gran amor por ellos, y se lo he dicho últimamente, y se lo he dicho a mi hermana Sara. Nunca te había dicho del tiempo que estuvimos aquí que te amo, le digo. Y hoy en día que estoy tan lejos, le digo, me siento tan mal, y ahora te quiero decir que te amo, que te extraño mucho. Y me dijo ella, yo también te amo. Y le dijo, ¿sabes qué? Yo te creo, le dije. Y me dice, créelo porque es así, me dijo. Y le comentaba, no sé por qué estando tan juntos, le digo, nunca le pude decir a Armando, a su pareja, nunca le pude decir que lo amaba. Porque no estamos diseñados para decirle que te amo sin que se malentiendan las cosas. Y decirle a ella que la amaba sin malentender las cosas. Hoy en día que estoy acá me doy cuenta que amaba a mis hermanos, porque sé que están allí cada día de Shabbat y no estoy con ellos. Pero también me he dado cuenta que mucha gente que está acá la amo, porque estoy compartiendo mi tiempo que puedo compartir con mi familia y la estoy compartiendo ahora con ellos. Y me doy cuenta que el amor todo lo puede, todo lo espera. No hace sin razón. El amor no busca lo suyo. El amor es algo que no nos debemos de negar todos los que estamos creyendo en Yeshua. Y si hablar del adulterio se oye fuerte por lo que digo, nada más es cuestión de entenderlo. Y no porque lo estamos entendiendo quiere decir que sea malo, porque está escrito que no era malo. Malo es para nosotros porque estamos en otro lugar y en otra cultura y pensamos que está mal, porque así nos ha enseñado la Iglesia Católica, así nos ha enseñado el mundo cristiano, así nos han enseñado la multitud de grupos religiosos que están a nivel mundial. Pero cuando le preguntamos entonces por qué David tuvo más mujeres, por qué Salomón tuvo más mujeres, por qué Jacob tuvo más mujeres, por qué no dice la Escritura que eran adúlteros, ellos nunca nos van a dar una respuesta, porque no saben qué es el adulterio. Hoy en día, gracias al Padre que nos permite comprender y entender todas estas cosas, posteriormente para mi hermana Paola verá muchas enseñanzas y va a decir, ya entendí por qué es importante entender el adulterio. Tal vez no podremos hablar de todo en esta mañana, ni más al rato, porque hay una multitud de enseñanzas que son importantes acerca de lo que describe la Escritura acerca del adulterio. Pero lo importante es empezar a enfocar y entender que el adulterio no es como nos lo han enseñado. Hay algo que estaba equivocado, y es bueno saberlo, porque así vamos a entender por qué los profetas hablaban de prostitutas, hablaba de mujeres casadas, hablaba del adulterio y de la fornicación. Y cuando empecemos a separar una cosa de la otra, nos daremos cuenta que realmente nosotros no teníamos la mente del Señor. Y hoy en día empezamos a entender y empezamos a tener la mente de Mashiach y la mente del Yohebahei, gracias a que hemos podido leer los libros de la instrucción que se encuentran desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis, y hemos podido comprender que la verdad de Elohim no es cualquier cosa. Nos va a transmitir cosas que nos va a dejar con el ojo cuadrado, porque realmente su palabra es verdadera. El hombre mentiroso, pero en él siempre está la verdad, porque allí está. Y de esa misma manera observamos que la gente desde la antigüedad se le tuvo que dar una carta de divorcio. Moisés le dio la carta de divorcio por la dureza del pueblo, porque no percibían y no entendían esto. En el tiempo de la eternidad, cuando todos los que sean dignos de la resurrección en aquel día describen y se casarán y serán dados en casamiento, porque como el hombre ya no puede vivir, no puede morir más, entonces el hombre estará sujeto, o la mujer estará sujeta a su marido por siempre y para siempre, porque en aquel día ya no se volverán a casar ni serán dados en casamiento, pues ya no pueden más morir. Y a eso se estaba refiriendo cuando dijo ya no pueden más morir. Y en el libro de los Romanos dice que mientras el marido esté con vida, está obligada a la Torah, mientras esté vivo. Pero muriendo el marido, dice, libres de la Torah. Se puede casar con quien sea. Pero si en aquel día los hombres no morirán, entonces las mujeres tampoco se podrán apartar de su marido, porque ellos ya viven para siempre. Lucas, capítulo 20, no, no es el 21, es 20, versículo 35 en adelante, no, perdón, es versículo 33, no, es 34 al 37, perdón. Entonces respondiendo Yeshua les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son igual a los ángeles y son hijos de Elohim al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Adón, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Elohim no es Elohim de muertos, sino de vivos, y porque todos viven a él. Y te das cuenta que ya dicen, ni se casarán ni serán dados en casamiento. ¿Y por qué no se casarán ni serán dados en casamiento? Porque ya no pueden más morir. Adán nunca se casó. Adán nunca describe la escritura que se ha casado. Set, Cainán, Mahalael, todos ellos no se casaron. Simplemente la escritura decía, Adán tomó a su mujer y parió un hijo y llamó su nombre Caín. Y volvió a conocer a Adán a su mujer y le parió a Abel. Conoció a Adán a su mujer y le parió un hijo y llamó su nombre Set. Y ahí es donde te das cuenta que en la antigüedad, como describen en el libro de Mateo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Elohim, porque los ángeles ni se casan ni son dados en casamiento, pues son igual que los ángeles de Elohim. Por eso en aquel tiempo los antiguos no se casaban. Si tú das carta de matrimonio, debe de haber una carta de divorcio. Si das una carta de divorcio, das una carta de divorcio por causa de que te vas a separar porque estás casada. Por eso se empezaron a dar esas cartas de casamiento y de divorcio. Pero existen las cartas de casamiento desde mucho antes del Moshe. La carta del divorcio fue dada en el tiempo de Moshe por la dureza del pueblo. Esa no existía antes. Por eso el Mesías decía: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio macho y hembra los hizo? Por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos en una carne. Ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, por tanto lo que Elohim unió que no lo separe el hombre. Esa mujer fue llamada varona. Adán y a Eva los llamó los Adam en hebreo. Y por eso fueron llamados los Adam, porque ya eran una sola carne. Hoy en día empezamos a entender que realmente en el adulterio, para que haya adulterio, tiene que ser una mujer que ya ha tenido marido, que está casada con un marido. Ahí está el adulterio. Si hoy en día alguna de las hermanas se separara de su marido, ella no se puede volver a unir con cualquiera hasta que no se muera su marido. Sí, mi hermano. Solo si el marido fornica, ¿no? Hasta que se muera o hasta la fornicación de uno de ambos. Cualquiera de los dos, porque si él se mete con una mujer o con una prostituta, ya se hizo un cuerpo con ella. Voy a ponerles el ejemplo acerca de lo que pasó en el tiempo del Génesis, acerca de lo que pasó con esta con esta Tamar. Tamar, en aquellos días, cuando nosotros observamos, esta mujer se mete con uno de los hijos de este, ¿cómo se llama? Con uno de los hijos de este Judá. Y ella le procrea hijos. Y esa mujer, Tamar, nos damos cuenta que cuando ella tiene a su primer marido, se le muere. La ley o la Torá enseñaba, no la Torá de Moshe, porque ahí no existía Torá de Moshe. La Torá les enseñaba que tenían que unirse al otro hijo para que le dejara descendencia. Y si el otro no le dejaba descendencia, tenía que entrar en otro para que le dejara la descendencia. Y si no dejaba descendencia, entonces era libre de la ley. Por eso Tamar, cuando le negaron al tercer varón que se metiera con ella, entonces Tamar se mete con el suegro. Génesis capítulo 36, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, por favor, hermana. Hasta el 5 ahorita. Dice: estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán. ¿Qué te dije? Perdón, hermana, es 38:1. Oh, está bien, hermana. Dice: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Irá. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Yahweh, y le quitó Yahweh la vida. Entonces Judá dijo a Onán,

no se lo dio por marido para que se metiera con ella. Entonces, posteriormente, ella sabía que su mujer había muerto y dice que se subía a consolar a un lugar, allá con sus trasquiladores. Entonces, Judá iba y dice que encontró a esta mujer y la tuvo por ramera. Como la instrucción, la gente pensaba, porque la Torá decía, no desearás a la mujer de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Una ramera no le pertenece a nadie, es de todos. Ajá. Entonces, para ello, ellos pensaban así, que no estaba mal subirse con una ramera y meterse con ramera. Aunque Tamar no era una ramera. Y ella no estaba pecando. ¿Por qué? Porque ella, de acuerdo a lo que dice la Escritura, su marido había muerto. Pero la Torá enseñaba que la mujer tenía que dejar descendencia al marido. Por tanto, ella tenía que meterse con Sela para primero dejarle un hijo a su hermano, que sería Aher. Ornán no quiso y por eso el Poderoso lo mató, porque dice que eyaculaba fuera de ella. Ahora, verso 25. El verso 15 te describe que era una adúltera. Para Judá era una adúltera, una prostituta. Verso 15, léete nada más el verso 15, mi amor. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Entonces la tuvo por ramera. La palabra ramera no la puedes quitar. Él iba a pagar por el servicio. Pero los antiguos pensaban que no era malo. Los antiguos pensaban que era algo normal. Hoy en día nosotros no podemos pensar de esa manera. Hoy en día nosotros no podemos creer de esa manera. Por eso nosotros tenemos enseñanzas en la Escritura que nos describen claramente que esa no es la condición de una persona que cree en Mashiach. Lo importante ahorita es considerar que lo que está sucediendo en Génesis para aquel varón Judá no le quiso dar a su hijo, pero cuando se enteraron que ella estaba embarazada, dice, está embarazada por sus fornicaciones, porque nadie sabía de quién era el padre. No se le podía decir otra cosa porque no sabían quién era el padre. Por eso ella dice, el padre de mi hijo es el le pertenecen estas cosas. Y el padre también podía levantarle simiente a su hijo en la figura que era del linaje. Verso 24, por favor. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Está encinta a causa de las fornicaciones. Pero nadie sabía quién era el padre. Entonces ella describe, pero ella cuando le sacaban, verso 25, envió a decir a su suegro del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello y el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, porque cuando no la he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. Lo importante aquí de esta relación es que nosotros vemos que para la cultura que hoy en día está en esta civilización y de este lado, dices tú, ¿cómo él sí se mete con una prostituta? Pensando que es prostituta, y se mete con ella. Y te das cuenta que siendo una prostituta, la imagen de lo que te está transmitiendo, esa prostituta, no le quitas el hecho de que sea una prostituta. Y sin embargo, cuando la hallan a Tamar embarazada o encinta, le dicen que es le dicen que está en una gran fornicación y se le manda a asesinar. Dicen, sáquenle, quémenla viva. ¿Cómo es posible que hoy en día la cultura en nuestra civilización y en nuestros lugares podamos aceptar semejante cosa? No es posible que nosotros, estando de este lado, estando en este tiempo, podamos comprender lo que está sucediendo. Para muchos va a ser complicado el entender la mentalidad de un pueblo hebreo. Simplemente nosotras, nuestras mujeres de este lado, si hoy en día les dijéramos que tienen que cumplir con la parte de la Torah y levantarle simiente a un varón, van a decir ustedes, ¿cómo me voy a meter con el hermano de mi esposo? Para la mujer es difícil, decía una hermana en broma, bueno, si están bonitos no hay problema, pero si están feos entonces sí hay problema. Pero no era así el hecho de mencionarlo, ¿no? Es cuestión de la cultura, es cuestión de entender lo que está sucediendo. Pero lo que hizo Judá, ante los ojos del poderoso, no era agradable. No era agradable lo que hacían los hombres en aquel tiempo. Por eso Yeshua y Saulo nos dejan bien claro que el que se mete con una ramera se hace uno un cuerpo con ella. Yeshua y Saulo nos hacen ver la condición de un hombre que se mete con una prostituta. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, si no mal recuerdo, versículo 15 en adelante, hermana. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros del Mesías? ¿Quitaré pues los miembros del Mesías y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Adón, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Gracias, hermana. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera se hace un cuerpo? Y eso fueron las palabras de Yeshua en Mateo cuando dijo, ¿qué no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ya no son dos carnes, sino una sola. Saulo, citando las mismas enseñanzas del Mesías, dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera se hace un cuerpo con ella? Porque dicen, los dos serán una sola carne. Judá iba y se consolaba con prostitutas. Verso 17. Pero el que se une al Señor, un ruaj es con aquel, con él. Huid pues de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Ruaj HaKodesh, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y que no sois vuestros? ¿Cómo podrá el Espíritu del Padre morar en nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo podrá morar si no cambiamos nuestra forma de vida, si no cambiamos nuestra forma de ser? ¿Cómo será que si yo ahorita me encuentro lejos de mi esposa, y llega hoy en día a mi vida una mujer y me dice, te quiero estar contigo? Y la mujer es hermosa y es bella. Y yo no entiendo, y estoy hablando de una mujer casada, y yo no entiendo el mandamiento del Padre que me está diciendo que no me meta con una mujer casada. Y aún así el enseñador se le dice, no tengas dos mujeres. Si no pienso acerca de lo que está escrito y me encuentro lejos de mi mujer y hoy en día no medito en estas cosas, quiere decir que estoy cometiendo una falta muy grave. Y eso mismo que estoy cometiendo de grave, trato de hacerle entender a los demás que si Mashiach pudo apartarse del pecado, también de la misma manera lo puede hacer Saulo y los discípulos, también yo puedo hacerlo. Y si yo lo puedo hacer y puedo demostrar que ya no soy carne sino ruaj, entonces también todos los que están escuchando las palabras de Elohim, óiganlas, porque todos podemos vivir esto. Todos podemos cambiar esta forma de vida terrenal. El que es de la carne es terreno, el que es espiritual es del cielo. Pero no es primero lo espiritual, es primero lo terrenal, después lo animal. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Se siembra en flaqueza, se levantará en gloria. Hay que entender que nosotros ya no debemos de vivir de acuerdo a la carne, porque lo que dice es que nosotros no debemos de vivir de acuerdo a la carne, y por eso dice que los deseos de la carne son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la disolución, el pleito, la contienda, la disensión, las hechicerías, las enemistades. Hay que aprender a alejarnos de todo ese tipo de cosas. Si ellos pudieron, también yo puedo, y si yo puedo, también ustedes pueden. Si aquel hombre Judá no lo pudo entender en aquel tiempo porque no tenía las enseñanzas de nuestro maestro, ejemplo tenemos para que como él hizo, también nosotros hagamos. Hay que aprender a apartarnos de la esencia de la carne y vivir en el espíritu para que se cumplan las cosas que están escritas en el libro de la ley. Elohim es espíritu y tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Porque esos adoradores está buscando. Hay que aprender que realmente el Padre nos está llamando a que apartemos toda clase de pecado. Hay que aprender que realmente podemos y debemos evitar la concupiscencia de la carne. Porque la concupiscencia a lo único que nos va a llevar es a poder entender que el pecado nos va a llevar a la muerte. Pero si cualquiera de los que estamos aquí no lo entiende, ciertamente pereceremos por causa de que no hemos comprendido esto. Santiago capítulo 2, versículo 8 en adelante. Hasta el 12, por favor. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, si nosotros realmente cumplimos la ley real, como dice, debemos de demostrar con los hechos que realmente se puede y debemos de hacer el propósito de alcanzar a cambiar esa manera de vivir, de acuerdo a las enseñanzas del Padre. Y nos damos cuenta que, de acuerdo a lo que hemos visto ahorita, hay que aprender a apartarnos de la seducción de ese pecado. El libro de Santiago, en su capítulo 1, versículo 12, perdón, es Santiago capítulo 1, verso 12 hasta el versículo 15, es de lo que nos enseña apartarnos. Y si no aprendemos realmente a apartarnos de toda esta especie de mal, pues yo creo que ninguno de los que estamos aquí, que no hemos entendido acerca de un adulterio que se ha mal enseñado y que se nos ha transmitido de una manera incorrecta, y hoy en día lo entendemos y lo comprendemos, entonces debemos de demostrarle a los demás que realmente sí se puede, y demostrarle al mundo entero que realmente el Hijo del Hombre pudo aprender a apartarse de la carne y apartarse del pecado, y de esa misma manera, teniendo en cuenta que aquel hombre Judá se metió con una prostituta y no entendiendo las cosas, hoy en día tenemos un maestro que nos ha enseñado que la prostitución, si yo me uno a una prostituta, me hago un cuerpo con ella. Hay que aprender a vivir esta ley real de la enseñanza. Versículo Santiago capítulo 1, versículo 12 al versículo 15, por favor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Armados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hasta ahí, muchas gracias. Entonces, de acuerdo a lo que vienes leyendo ahorita, mi hermana, sigo, hermana. Nosotros hemos aprendido, no, hasta ahí está bien, hemos aprendido que menciona que bienaventurado el varón que sufre la tentación, pero cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Elohim ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no te puede decir que es tentado por Elohim, porque él no tienta a nadie y tampoco es tentado de alguno, sino que cada uno dice que es tentado de su propia concupiscencia, atraído y cebado. La concupiscencia, después que ha sido concebida, para el pecado, y el pecado siendo cumplido engendra la muerte. Entonces, nosotros hoy en día que hemos creído en las enseñanzas del maestro, sabemos bien que el adulterio no es que yo tome a una mujer virgen y tenga a otra virgen. Eso no es el adulterio. El adulterio tiene que ver con una mujer que es casada. Eso es el adulterio, que yo me meta con una mujer casada. Posteriormente, en los profetas y enseñanzas por parte de los profetas, nos vamos a dar cuenta que es importante saber esta enseñanza, porque de lo contrario no podríamos entender lo que es el adulterio y la fornicación, si no es que no se entienden estos conceptos. Y si no se entienden estos conceptos, que a la letra es algo fácil, pues mucho menos podríamos saber cuál es el concepto acerca del día de Shabbat. Me di a entender mi hermana Paola. Permíteme tantito, Miguel. Sí, hermano, sí, muy bien. Entiendo acá. Bueno, no sé si está mi hermano Esteban ahí. Esteban, ¿tienes alguna pregunta ahorita antes que nada, mi hermana Paola? No, hermano, todo está claro. Muchas gracias por la enseñanza. Ah, qué bueno. Entonces, hermano, muchas gracias por tu tiempo. No, ¿cómo crees, mi hermana? Estoy para servirte. Espero que te haya servido lo que hemos visto ahorita.